hay pros y contras en los dos, okay, ¿no? Entonces sí es algo que siempre platicamos con los papás de ustedes son los únicos que van a tomar la decisión. Cuando tomen la decisión, lo importante es que chequen estos puntos, ¿no? Cuando están interesados en una escuela regular, lo que les pedimos siempre es checar el que sí se hagan las adecuaciones. Porque es muy fácil decir, sí, se las vamos a hacer, ¿no? Pero es hacer adecuaciones en el temario y es hacer adecuaciones en las actividades. Entonces, a veces con grupos de 25 y la maestra sola puede ser complicado. Claro. Entonces, lo que tienen que checar es que tengan, uno, la disposición, dos, el conocimiento. Si no tienen el conocimiento, las ganas de investigar y de saber, porque si no, le van a poner el mismo examen a nuestro chico que a cualquier otro chico regular y lo ponen en desventaja. Claro. Eso por un lado, más la parte social. La parte social es importantísima. Entonces ahí la escuela tiene que trabajar para incluirlo en todas las actividades y trabajar con los compañeros. Y en ocasiones creo yo que también es necesario trabajar con las familias de los compañeros para crear conciencia, para dar información y saber que el chico es un chico más, que puede jugar fútbol, que puede saltar la cuerda, que puede hacer todo. Cuando eso no se tiene, no recomendamos una escuela regular. Okay. En muchas ocasiones manejan sombras. Y ahí lo que nos preocupa es que se genera una dependencia, ¿no? Porque entonces, pues sí, ahí está la maestra con mis compañeros, pero de alguna forma tú me estás traduciendo todo el conocimiento. Entonces se vuelve una dinámica que puede crear dependencia, ¿no? De, ay, pues ¿para qué pongo atención si tú me lo vas a digerir? No. Y eso es lo que no nos termina de encantar. Okay. Entonces, por una parte, sí, está padre que estén en una escuela regular donde convivan con otros chicos, vean la diversidad que existe, ¿no? Uh-huh. Pero hay ciertas edades ya muy cerca de la adolescencia donde, ¡pum!, se empieza a disparar la diferencia de intereses y nuestros chicos empiezan a quedar relegados. O cuando empiezan a querer a tener novia o novio, normal, ¿no? Claro. Y pues no sé por qué a nadie le gusto, porque nadie quiere conmigo. Claro. Y claro que me gusta esta chica, ¿no? Entonces, eso es algo que nos hemos dado cuenta, que en un colegio regular es bastante complicado ya que llegan a esa etapa, porque no tienen esa reciprocidad que sí encuentran en este espacio, ¿no? Claro. Y tristemente también nos hemos dado cuenta de algunos chicos que han estado en colegio regular, que pueden estar 3 o 4 años en el mismo grado, o los van pasando, pero no saben leer, pero no saben escribir. Entonces, pues, ¿de qué me sirve si tú no le estás enseñando lo que a ti te toca, ¿no? Claro. Entonces sí es algo con pros y contras en los dos lados, donde los papás tienen que ser pues muy asertivos, ¿no? Y estar con lupa checando que sí se haga lo que se tiene que hacer. Ok. ¿Cuál es el proceso de evaluación que tú sigues? ¿Para un ingreso? Para un ingreso, por ejemplo. Ajá. Agendamos una evaluación. El chico viene a tomar clases con nosotros 2 días. Ok. Uh-huh. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entra la dinámica grupal como cualquier otro chico. La maestra en grupo lo evalúa. Más que los conocimientos de si sabe leer o sabe escribir, sí se evalúa esa parte, pero lo más importante es que tengan las habilidades para estar dentro de un grupo y en una dinámica grupal, que puedan seguir instrucciones, que puedan estar atentos, que pueda permanecer sentado determinado tiempo haciendo una actividad, que respete a la autoridad, que respete a los compañeros, que se respete a sí mismo, que no se nos esté escapando a cada rato, porque entonces ya son conductas disruptivas que no nos van a permitir trabajar con el chiquito. Claro. Cuando ese es el caso, se trabaja de forma externa. Se dan herramientas para que los padres fortalezcan, por ejemplo, seguimiento de instrucciones o fortalezcan independencia y después se puede reevaluar. En ese primer día de la evaluación, los papás pasan al departamento médico para revisar al chiquitín, se abre expediente médico, pasan a psicología para checar toda la parte de la dinámica familiar y ver en dónde estamos parados en la independencia y en la disciplina, y pasan a un estudio socioeconómico donde justamente se realiza este para ver qué porcentaje de beca se les puede otorgar. Ok, ¿y tú como psicóloga utilizas algún tipo de instrumento para ese tipo de evaluación? No, tenemos nada más una historia clínica que digamos es la información básica que necesitamos checar del desarrollo. Justo nos centramos en desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, disciplina, afectividad, y sobre todo la independencia y el autocuidado, ¿no? Okay. Por ejemplo, pues si están chiquitos, obviamente la mamá los va a bañar, pero si ya tiene 20 años y la mamá los sigue bañando, ahí vamos a tener un problema, porque aquí ya vamos a necesitar que se esté bañando solo. Claro. Y ya instrumento para la evaluación no, pero para el diagnóstico tampoco lo hay. Aquí tal cual no usamos nada que estudie o que evalúe o que mida el IQ, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que eso nos limita, ¿no? A la hora de que yo pongo un número, tú ya te casaste con que es un 7 y entonces pues vamos a llegar hasta el 7 y qué tal que si yo le exijo mucho más, podemos llegar mucho más lejos. Entonces no hacemos ningún tipo de medición. Ok. Creo que va a ser como un poquito redundante la pregunta, pero de todos modos te la voy a hacer. ¿Cuál es el proceso de intervención que entonces tú sigues? Por ejemplo, viene este ingreso, ¿no? Uh-huh. Tiene problemas de disciplina. Entonces platicamos con la mamá y le decimos, ahorita no está listo para ingresar. Agendamos una cita de seguimiento en donde ya profundizamos y hablamos nada más de la disciplina y yo les doy herramientas que ellos tienen que trabajar, ¿no? Mucho de lo que hacemos es poner la responsabilidad, ¿dónde va? Al final del día es en los padres, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos colegio, vamos a apoyar, vamos a contener, pero nosotros no los formamos como personas. Quienes dan los valores en casa tienen que ser los papás. Y los que tienen que saber que tienen que apoyar son los papás, ¿no? Entonces, se hace esa cita, se dan herramientas, un mes después vuelven a venir, vemos cómo vamos, si es necesario ya reevaluamos, si está listo ingresa, si no está listo pues no ingresa, ¿no? Ya que está, por ejemplo, un chico ya que está inscrito, ¿no? Uh-huh. Si está teniendo algún problema de socialización o emocional o de conducta, lo que hacemos es citar a los papás. Psicología se encarga de darle unas hojas de observación a las maestras. Las maestras ya llenan esa hoja aquí en psicología. Lo revisamos, estamos observando al chiquitín para recabar mayor información. Posteriormente hacemos una cita con los papás. Los papás vienen, platicamos de qué está sucediendo, vemos cómo lo están viviendo ellos en casa. Si también lo han notado, en casa está perfectísimo. A partir de ahí llegamos a acuerdos. Empezamos a trabajar esa parte de la disciplina y vamos trabajando en equipo maestra, padres y psicólogos.